Esto, Luca, yo no lo llegué a escuchar. Ahí está, viejo. Ahí está. Hola, Luca. Bueno, yo las fotos no las veo porque Lucas no se ha agarrado la bendita costumbre de compartir o transmitir desde Telegram. ¿En el home run? ¿Hong Kong? Están en el home. Buenas noches. Hong Kong. Están en el home. Buenas noches. En el home. ¿Home? ¿Kong? Sí, lo que se llama, en realidad le puse... ¿cómo le puse? El hogar. ¡Está en el hogar! ¡Ay, qué dulzura! No, no le puse hogar. No soy tan pelotudo, Pablo. No soy tan pelotudo, hombre. Le puse portada. No está mal. No está mal. Bueno, chicos... No sé, pero... Los dejo... Yo no entiendo nada. No tiene que entender, ahora hacete cargo y explica. No, para nada. Me retiro, muchachos. Déjenme unos temitas después al aire. No sean malos. ¿Te vas a dormir ya? ¿Vieron ustedes? Como pueden estar ustedes viendo, querida audiencia, primero vamos a hacer el saludo como corresponde, y después si se quiere ir, que se vaya. Ya me fui, hasta luego. Pero vamos a saludar. Hola, pa. Hola, yo no sé por qué hay como unas olas de fondo, como que van y vienen de un lado para el otro. No sé si es algo, un efecto que nos dejó Lucas. ¿Cómo estás, Lara, esta noche? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Y tú? Bien. Perfecto. ¿Estaba bien? Perfecto. Yo estaría mejor. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. A veces te escucho mejor. Otras veces directamente no te escucho. Pero capaz que tú lo que querés saber es si yo te oigo bien. Porque yo te escucho bien. Me interesa lo que tienes para decir. Y por lo tanto te escucho. Es la típica, el típico problema, digo, la especie de confusión que se nos genera a todos, a mí me pasa, supongo que, bueno, a ti te acaba de pasar, entre el escuchar y el oír. No sé por qué tenemos instaurado ese problema, porque con mirar y ver no nos pasa. Es claro que cuando yo miro estoy prestando atención, y cuando oigo no necesariamente estoy prestando atención, simplemente sucede porque tengo oídos. Bueno, la misma diferencia está entre el escuchar y el oír. Oigo porque tengo el sentido del oído, y escucho porque me interesa y presto atención. ¡No me estás escuchando! No, la verdad que no te estoy escuchando porque no tengo nada para escuchar. No me interesa lo que tenés para decir. Te oigo igual, perfectamente. Que no es el caso contigo. Te oigo y te escucho bien. Lo que hay es un ruido como de fondo, Lara. No sé si tú lo oyes. Pero bueno, hoy es miércoles 13. Y como es miércoles 13... pero ahí ya los ruidos han pasado a ser más contundentes, te diría. Puede ser o no puede ser. Puede ser o no puede ser. Pueden ser algunos ruidos, pero porque estoy tomando mate. Puede ser eso. No, hay un problemita como que se estuviera cortando, ¿sabes? Yo a vos te escucho perfecto. Vuelvo con el teléfono, estoy en la computadora. Yo voy a cerrar para. Hagan de cuenta, querida audiencia, igual vieron que estos son una especie de programas provisorios que estamos haciendo hasta que tengamos una verdadera audiencia, no como ustedes que nos escuchan y no valen un carajo. Pero ya vamos a tener gente que va a valer, porque acá el que vale es el que tiene plata. Eso me enseñó Luis Alberto. Luis Alberto me enseña eso todas las semanas. Y me lo enseñan también varios... La palabra no sería compañero, vamos a decir, varias personas que toman las mismas asignaturas que tomo yo, en el mismo lugar que las tomo yo, o tal vez desde su casa, en algunos casos son virtuales, pero no puedo usar la palabra compañero, no debo. Es como que estaría haciendo un disparate si les dijera compañeros. Ahí es colega. No, colega tiene como una cara, en España se utiliza como, hey, colega. Tiene como una carga afectiva, ¿no? Como de amiguismo. Pero no estás en España, estás acá en Uruguay, en Montevideo. Bueno, pero sí, pero nosotros... Yo le hablo al mundo. Yo soy como... Ah, okay. Claro, vos no te olvides que yo le hablo al universo, a la multiversa le hablo yo. Y le hablo a la multiversa porque me pasó esto en la vida, le tengo que hablar a la multiversa. Entonces poco le importa a quien tiene a la multiversa delante, a nivel macrocósmico y microcósmico, si quien en este momento transitoriamente pasa por delante le interesa o no le interesa. Ahora estoy hablando en serio, ¿eh? Le interesa o no le interesa, te trata bien, te trata mal. Es una manera disparatada, pirucha y post LSD, Ludovica Esquirro estoy hablando, no, LSD, de, digamos, hablarle a quien te escucha, quien te quiera escuchar, no oír, escuchar, con la tranquilidad de que lo que estás haciendo también es por el bien de quien te escucha. Esa tranquilidad, yo no sé si la puede tener una persona que está torturando, o que tuvo que torturar para que no la mataran a ella, por ejemplo. O que... qué ruidos que hay, ¿eh? Yo no sé si esa tranquilidad la puede tener quien en un momento de su vida le toca optar. Yo no sé, la gente se va, se pensará que uno no piensa volver. Nos han intentado hackear el programita, lo que no contaban con mi astucia de que nosotros no tenemos solamente un usuario ni una manera de ingresar a el servidor, ¿verdad? Así que volvemos a decirle a nuestras compañeras de programa que si vuelve a pasar algo de esto, no se vaya. Que se quede tranquila, que es reconectarme y ya está. Nos trataron de hackear. No sé si me estás escuchando. Sí, tuve que cortar todo porque me di cuenta porque no fue solamente desde la computadora que no podía entrar. No fue solamente desde la computadora. El otro día me lo explicaron yo de esto. No me manejo con estas cosas. Un segundo. Y básicamente, digo, por ahí anduvo la cosa. Pero ya estoy contigo, no cortes. Vale. One, two, three, four. Muy bien, ahora sí. Te escucha bárbaro. Che, andate de acá, ordinario. ¿Hola? Bueno, hola. Se bloqueó. Muy bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, te decía que un intento de hackeo, perdimos a quien siempre nos escucha desde Telegram. Vamos a saludar a quienes nos están escuchando. Lara, vamos a ponernos serios, así como una especie de preámbulo de lo que va a ser el futuro. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. No, digo, la seriedad se puede tener con una sonrisa de oreja a oreja. La idea es saludar en este momento a quienes están en conurbano, en el resto de Buenos Aires, o Gran Buenos Aires. Particularmente vamos a saludar a la gente que rodea el barrio de nuestro operador, que hoy está medio de vacaciones, el señor Lucas. Además, el señor es un niño muy ocupado, ahora te voy a contar. Saludemos entonces al conurbano bonaerense. Muy buenas noches, saludamos desde acá, Montevideo. Acá estamos, yo saludo desde Palermo, barrio Sur. Y yo desde el Arroyo Miguelete. La verdad, este... el glamour total. Sí, sí, vendría a ser algo así como Jardines de Palermo, creo que se llama en Buenos Aires, después de que se derramara sobre Palermo toda la tinta con la que hacían los dólares del 1-1 de Caballo. Así quedó Miguelete, no pregunten por qué, porque la respuesta es bastante simple, porque hay plata y así te dejo. Durante muchos años le echamos la culpa o creímos que la responsabilidad tenía que ver con los rancheríos, el pobrerío que rodeaba a Miguelete, que supuestamente todos los días, cuando recauchutaban, recolectaban, llamaban los cartoneros, le dicen Buenos Aires, volvían con todo eso a la casa y lo que no les servía lo tiraron el Miguelete. Y con eso el Miguelete estaba todo podrido. No tenía sentido la explicación. Pero claro, tampoco sabíamos tanto. Después los gobiernos progresistas han ido realojando, reubicando a esta población. A estos uruguayos les ha tocado a algunos lugares muy lindos, a otros lugares no tan lindos, pero alejados de zonas de contaminación. Muchos de ellos, otros no. Y sin embargo el Miguelete sigue contaminado. Y bueno, y ahí es que uno llega a la conclusión de que en realidad los datos que me habían dado eran ciertos. No es que se viertan aguas contaminadas, aguas altas en pintura, requeche de las curtiembres de cuero, no se tiran en el Miguelete, se tiran en terrenos que están lo suficientemente cerca como para que para que las corrientes subterráneas se lleven todo hacia ese cauce del río. Se lo llevan a ese porque justo quedaba ese, pero no te creas que si a la corriente se le ocurre ir para otro lado, no importa, contaminemos todo porque total, nadie va a poder saber, muajajajaja, que soy yo con mi curtiembre. Después el domingo voy a la iglesia y queda todo arreglado. Y eso sí, no practico el homosexualismo. Ni Dios. Y nos confesamos nuestros pecados. No se confiesan, ¿eh? No. No. Te estás equivocando. No, yo estoy hablando de una secta bastante importante que no voy a nombrar para que no se confunda, porque tiene el nombre de una etnia. Y no quiero que se confunda la etnia, que nada tiene que ver con la secta. Muy bien. Pero bueno, vamos a los lugares más lindos, vamos al conurbano, pensemos en un lugar que me estuvieron describiendo telefónicamente, y no miré ninguna foto, pero ya quiero estar ahí, que es la zona de Berisso, que vendría a ser, según nos explicaba nuestro insigne operador estrella, cuando tiene ganas, no sé si estará escuchando siquiera, o si estará durmiendo, me describía las zonas, las calles adoquinadas, como en Buenos Aires, me describía una zona de frigoríficos en su momento, me describía una zona que hay un solo taxi, como que están unificados los taxímetros, los llamás por WhatsApp y están prohibidos los remises. Supongo yo que también estará prohibido Uber. Al respecto de lo cual, si vos que me estás escuchando estás trabajando en un Uber, no, nadie tiene nada en contra de ti. Lo que pasa es lo siguiente. Suponte tú que con la guita de toda tu vida que ahorraste, o porque te echaron de tu trabajo, juntaste toda esa guita con un amigo y otro amigo, tres amigos se juntaron. El día tiene 24 horas, cada uno va a hacer un turno de 8 horas, se juntaron tres y cada uno puso algo así como $30,000, ¿no? Más el auto, ponele que, no sé, $40,000, la guita de toda la vida para un trabajador. Y más también. Y compraste lo que se llama la chapa del taxi, que se la compras a la intendencia, más los permisos de esto, más aquello, más lo otro, y te terminaste gastando más de 100 palos verdes para poner un taxi, y después, sin pagar nada, va el cholo o la chola, que necesitaba trabajar, igual que vos, y ponen un auto, ni siquiera tienen libreta profesional, o sea que eso también es el plus que vos le tuviste que poner, no lo tienen, y tienen acceso a clientes sin tener que andarlo buscando. Se quedan en una esquina y lo llaman. No está como muy justo. Yo creo que la solución sería, y esto es gravísimo, pues impracticable, para permitir los Ubers, porque tampoco vas a dejar a esa gente sin trabajo, pero el tema es que había que pagar un permiso para trabajar. Bueno, pero nosotros, ¿y qué hacemos? Y bueno, devolverle la plata a los taxímetros. Pero no puedo volver a la plata del taxímetro, ya me la fumé. Está complicada esta, ¿no? La verdad que sí. Es injusto. Está complicada. Es injusto para el que quiere trabajar y no puede también. Exacto. Pero también es injusto para el que lo obligo a pagar un permiso y al otro no lo obligo. Hay una desigualdad de condiciones. Yo no estoy hablando de los grandes dueños de los monopolios de taxímetros que ya sabemos dónde están y quiénes son y cómo se llaman. Viva la cara de ellos. Yo estoy hablando de los cooperativistas del transporte y conozco más de un caso de persona que con la jubilación se compró un pedazo de taxi para trabajar ese dinero, no para ponerlo en el banco, no para explotar a otro. No, se explota a sí mismo. Igual que vos que tenés un Uber. Pero el loco este guardó guita toda la vida. Y está bien, vos tuviste tus problemas, pero no es equitativo. no pareciera ser justo. Pero claro, si vos que estás escuchando esto, estás trabajando en Uber, no te hace nada feliz saber que tu auto está quedando hecho carozo, porque lo estás haciendo pomada, y que encima tenés una unipersonal, sos un empresario supuestamente, y hay alguien detrás de todo esto que cobra solamente por la franquicia. Y a quien le importa poco o nada, y vos haces pomada tu auto, y encima yo me bajé, y como yo sé que vos sos frente amplista, me bajo, y cuando me pide la opinión, como yo, vos sos frente, sos frente amplista, porque yo te vi una vez que entras, sí, te vi, porque sos del otro barrio, y justo te vi, sos igualito, ¿qué me importa? ¿Sabés qué? Servicio pésimo. Y esto, ¿vos sabés qué es lo que le gusta a la gente que me los ha recomendado los Uber? Es tristísimo. Lo que le gusta a la gente, no es que puedas mentir, es que el taximetrista pertenece a un sindicato, tiene un amparo. Y si vos decís, che, qué olor feo que había, bueno, qué lástima, no te gustó. Porque claro, vos te vas a tomar ese taxi o el otro, pero no vas a elegir ese taxi en particular. No existe esa posibilidad. Y esa posibilidad no existe porque tampoco se buscó. Te escucho. Claro. ¿Tú te manejas en taxi o sos de usar o tomas Uber? ¿O no? ¿Te manejas con otro tipo de transporte? Yo me manejo en bicicleta o a pie. En lo posible trato de no salir de los confines de donde pueda ir en bicicleta o a pie. Claro. Durante algunas ocasiones siempre tenés que tomar un taxi por alguna razón. Yo durante el problema de los Uber es del, creo que se instala, llega en el 2016, porque yo estaba en la otra radio, acababa de entrar en la otra radio y acababa de conocer a los gurises de ciertas agrupaciones de estudiantes, o sea, las facciones anarcas o anarcosindicalistas de distintos centros de estudiantes que se congregaban en un lugar que había sido ocupado. Yo en ese momento pensaba que simplemente estaba ocupado y no que se lo habían ocupado a alguien que se los había prestado. Pero bueno, ellos tampoco tenían por qué saberlo todos. Y quedaban talleres anti-explotación de animales, anti-explotación de la persona, se suele llamar capitalismo, pero si yo te digo capitalismo, vos ahí hubiese espantado porque estás escuchando un marxista. Y no soy marxista, pero bueno, soy marxista y leninista. No, soy mucho más que eso y vos también. El tema es que, bueno, daban talleres de todo eso, de veganismo, mostraban la explotación de los animales, o sea, lo que hacemos para comer un cacho de carne los humanos y no lo vemos. Y por lo tanto, tripas, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Y en ese contexto, es que justo llega Uber y muchos de ellos, de estos muchachos y muchachas, esta muchacha, los más jóvenes eran por lo general los que estaban haciendo la radio en los radiotaxis cooperativos, porque pertenecían al ala del taxi. Hay un nivel, no te digo importantísimo, pero para niveles de gremialismo, de compromiso que hay en el mundo, es bastante alto en el taxi, es digamos que con respecto a otras ramas, el anarcosocialismo o anarcosindicalismo, corríjanme, me pueden corregir, ya saben las vías de comunicación, por ejemplo, entras a Telegram, Aguardiente, está el grupo, te afiliás al grupo, te asocias al grupo, o entras a el canal de Aguardiente, que es por donde estamos transmitiendo, y también nos podés escuchar. En el canal no vas a poder participar de manera activa, pero en el grupo sí. Y me podés corregir. Mi nombre es El Barque, y estoy junto a mi compañera Lara. Y te contaba que en ese contexto yo ya había tomado la decisión de que taxi no. Perdón, de que Uber no. Porque lo que yo conocía del taxi en ese momento de mi vida, además de que yo ya sabía el cuento de que vos tenés que pagar un permiso y después es una competencia desleal contra el que no lo paga. Porque claro, si vos no tenés que pagar el permiso y no estás en la hoja, tenés guita, ponele que no tenés los $100,000, pero tenés 50 para invertir. En vez de pagar la plata a la intendencia por la chapa, le pones perfume todos los días, te pones vos un traje. Es una competencia desleal, porque yo después voy a decir, ah, mirá cómo están los Uber, al lado de los taxis. Bueno, y además porque, bueno, en ese momento yo estaba viendo lo que era la base organizada, solidaria. Lo que me pasó después es que un día la probé la aplicación porque estaba muy pelado de guita y siempre entran de alguna manera, entran con un viaje gratis de hasta 250 pesos. Y yo me dormí, tenía que entrar a trabajar, y siga ese ómnibus. Y seguimos el ómnibus, y me había pasado una vez, la semana anterior, ponele, o la otra, y el taxi demoró muchísimo más en alcanzarlo, y los dos cobran por la distancia que vos hacés. ¿Me explico? Sí, es verdad. Y a la semana, después yo casi nunca viajo, pero cuando volví a viajar, otro tanto. Y después lo que me pasó fue que había un proyecto de que un proyecto general que nos aunaba, y yo seguía bregando por el taxi, y porque por sobre todas las cosas, el taxi, seas de izquierda, seas de derecha, seas socialista, seas anarquista, el taxi está sindicalizado. Uber no. En Uber es la ley de el que tiene la plata, más plata para comprar el mejor auto. En los taxis hay un respaldo sindical de tu gremio. Y eso yo lo tengo que apoyar. Ahora, por arriba de este proyecto de los taxis, hay un proyecto de país. Y no dieron la nota, no estuvieron a la altura. Yo no salí a hablar pestes de los taximetristas, ni me peleé, ni nada. Simplemente dije, yo te estuve apoyando con mis 3 vintenes que en vez de gastar, yo qué sé, 300 pesos, me podía haber gastado 200. Porque hay momentos en los que es así la diferencia entre Uber y el taxi. Pero preferí optar por pagar más, de la misma manera que lo he hecho con Antel, lo hago con todo lo que puedo, lo hago porque hay un proyecto y ese proyecto implica que cuando alguien me pide una monedita por la calle, yo lo miro y le haga, leru, no te doy nada. ¿Cómo le vas a hacer así? Le hago así porque yo sé que si camina 10 cuadras y yo lo puedo llevar, por lo menos en este barrio yo sabía dónde estaba, el comedor, dónde estaba el lugar para dormir si te quedabas en la calle. Ahora no. Y bueno, no se entendió el proyecto grande, con todos los defectos, pero el proyecto grande implicaba que gente a la que yo no le puedo dar una ayuda hoy, la tenía. Gente que nació en las mismas condiciones en las que mi abuelo vino de España con una mano adelante y otra atrás a los 7 años, y le tocó empezar a trabajar de canillita a los 9. Y yo no quiero niños trabajando. No quiero niños cuya madre está explotada sexualmente por el padre que está tomando vacaciones en el frente de la casa y que el vecino de enfrente, y enfrente es a 1 metro de distancia porque el caminito de tierra es de 1 metro, están haciendo los chasquis y si te portaste mal también le pego un tiro al niño que estaba haciendo los chasquis. Y esa naturalización con la que crece ese niño envolviendo los chasquis, que son básicamente lo que también se le llama digamos, la bolsita del medio gramo, estamos hablando de cocaína, pasta base de cocaína, en otros países hay crack, ustedes creo que en Argentina tienen el paco. Bueno, yo no quiero que crezca con eso naturalizado, pero no por pacato, sino porque nosotros no lo tenemos naturalizado a nivel de las instituciones políticas. Entonces, si una persona nace con todo eso naturalizado, pocas posibilidades va a tener de insertarse en donde yo quiero que se inserte, que es en un mutualismo, en un aportar para el todos, en no trabajar en negro, en que tenga un trabajo oficial, en que progrese, estudie por su cuenta, no tenés por qué ir al liceo para estudiar, podés estudiar en tu casa. Pero, ¿me explico? El darle oportunidades para que las tenga, ¿sí? Y el que no sea, y esto va de la mano de que yo que estoy muy cómodo en mi casa, no me sienta atrapado y rehén del plan social al que yo pago con mi sueldo y después me roban, porque necesito yo que me vengan a explicar también a mí, porque yo también soy un, un inadaptado social, que cree que estadísticamente el número de ladrones, pastabaceros, es estadística, porcentualmente alto en los barrios periféricos. Eso es lo que nos enseñan a creer. Eso es lo que tenemos instaurado. A mí me gustaría tener la estadística, necesito esa estadística y la voy a conseguir, del porcentaje de personas que roban y que cobran planes sociales, y lo quiero comparar con el porcentaje de personas que viven, no en una casa grande, en una mansión, en ciertos barrios o en ciertos departamentos, ciudad turística del este, ¿no? En esa punta famosa y tan preciosa, sobre todo en otoño cuando no hay nadie, que vacían bancos, estafan, crean sociedades anónimas que ahora nuevamente volvieron a las andadas con la LUC, nada más ni nada menos, la ley de urgente consideración, que de manera totalmente autoritaria y pedante pasa por arriba del Poder Legislativo y de todo el Estado, y se instituye una reforma, y en esa reforma, bueno, vuelven a las andadas las sociedades anónimas y un montón de cosas más. No es tan así como lo estoy diciendo con respecto a las sociedades anónimas, pero sí. ¿Y qué hace una sociedad anónima? Bueno, hay gente que en vez de ponerte un rifle en la boca y pegarte un tiro si no le das el celular o aunque se lo des, porque está pasado de merca, simplemente está pasado de, no sé de qué está pasado, también de merca, o no, o de otra cosa, o simplemente le importás un carajo y encima ni siquiera lo ves. Y está en su casa apretando deditos con los que uno cierra la empresa, quebre. Y vos que tenías 30 años ahí y que dejaste cosas a un lado, pero cambió de dueño. Pero, señor Rodolfo, ¿usted se acuerda de mí? Yo, no, mijito, la vendí la empresa. Ahora la maneja una multinacional. ¿Y qué tengo que decir? ¿Que ese es blanco de color de piel? ¿Importa el color de piel? ¿Acaso hay algo inherente al color de piel que te haga más ladrón o menos ladrón? Con esto, que es el tema del día, de ayer y de la semana, de esta semana, el supuesto descubrimiento de América, porque tenía un... había un telón entre Europa y América, y Colón vino a sacar el telón y la descubrió América. Vamos a hablar de todo esto luego de una pequeña pausa musical. Si vos estás de acuerdo. Y antes me gustaría saber cómo has estado y qué tenés para contar. Hola. ¿Yo? Sí, estoy acá. ¿Qué nos vas a contar? ¿No nos vas a contar nada? No nos tenés que contar nada, pero capaz que tenés ganas de contar algo. Capaz. No tenés ganas de contar, no cuentes nada. Si no tenés ganas de contar nada, no cuentes. Estoy de licencia. Yo no daría mucho dato porque vas a avivar otro odio de la clase media que quiere ser más media. O sea, la falsa clase media no existe, la clase media es un invento. Es un bueno, la clase falsa. La que cree estar más lejos de... el perderlo todo. Es una mini licencia igual, de todas maneras. ¿Cuántos días? Esta semanita, 4 días nada más. 4 días nada más, igual. ¿Cuánto crees tú que son las licencias para la gente, mi muy estimada? 4 días, lo que pasa es que agarré el fin de semana largo. Ah, agarraste el fin de semana largo. No, pero es una licencia, es una semana. 4 días nada más. Es una semana. Seguramente tú has hecho algo para merecer. ¿Qué has hecho para merecer esto? Diría Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tú trabajo seguramente mucho. Trabajaste. Soy muy buena funcionaria. Trabajo mucho. Pero me imagino que tal vez te tocó trabajar en alguna. No, porque ustedes en vez de pagarle las horas extras les hacen estas cosas. Son días de elección. Me tomé los días de elección. Por eso, exactamente. Exactamente. En la corte. Exacto. Exactamente. Le estoy adelantando, mediante este pequeño mensaje, estamos en Aguardiente, donde el agua quema y el fuego moja. Esto lo podés escuchar ya sea a través de la psicosocial.ar, Berizo Digital, o a través de nuestro canal de Telegram, que gustaría que te sumaras y que, bueno, y que vinieras por acá y también puedes sumarte al grupo. Si este mensaje lo estás recibiendo en el grupo, lo que tenés que hacer es entrar al canal y ahí podés escucharnos. O podés, desde la computadora, escucharnos a través de lapsicosocial.ar. ¿Sí? Tenés tres opciones. Si estás en el celular, seguramente lo más cómodo sea por Telegram, si es que ya te dudaste y entraste. Lo que estamos escuchando de fondo es Melacuti desde su disco Jungle Fire, Tropicoso, perdón, es Jungle Fire desde el disco Tropicoso, haciendo la introducción que se llama Rompecuello. Y nos vamos a quedar con Melacuti, ¿sí? Nos vamos a quedar con Melacuti. Vamos a invitar a la audiencia, vamos a invitar básicamente a que te nos unas después de esta pequeña pausita musical, ya sea a partir, a través de la psicosocial.ar, de ISO Digital, o si estás en el celular y ya sabes lo que es bueno, tenés Telegram. Si tenés Telegram, que es el que no se cayó, en el que no te ocupa lugar en el celular y en el que nos podés escuchar, nada más ni nada menos que a nosotros dos, aunque no lo creas, hay otro integrante del equipo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Me dejó hablando solo, esto es. ¿Verdad, Lara? ¿Lara? ¿Lara? Bueno, se le cortó. ¿Ya está? Pausa. Bueno, ahora ya está. Vamos a interrumpir la pausa que está. Bueno, para el resto de las emisoras, estamos grabando la pausa al aire. Una especie de promo al aire, no salió. Quedan entonces con Melacuti de fondo y nos vamos a transmitir. En este momento te estamos viendo todos. ¿Cómo estás, Laura? Qué linda cámara. En este momento te estás. Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer en este momento es compartirte algo más. Porque con Melacuti, perdón, con Jungle Fire de Tropicoso, son bandas hermanas. Vamos a seguir después de la pausa, cuando estemos hablando acerca de, al volver de la pausa, decíamos estar hablando acerca de esto del descubrimiento. ¿Quién descubrió a quién? ¿Qué tipo? ¿Acaso una perspectiva por los pueblos originarios desde el anclaje hecho allí me obliga a abandonar el universo? No te voy a adelantar mi punto de vista, pero ya te cuento. Lo que sí te voy diciendo es que a partir de ahora vas a poder disfrutar de una pausa musical. Y esa pausa musical que vamos a disfrutar viene con juguito. Si vos te arrimas a Telegram, el juguito es que tenés la chance de ver el videito que vamos a estar compartiendo. Y lo que vamos a estar compartiendo ahora es a Judith Hollerfels, haciendo Ich bin das Chaos, das Chaos, una artista alemana de culto. Esto quiere decir no es demasiado famosa, pero quienes la conocemos, yo la conocí hace dos días, ya estoy absolutamente enloquecido por Judith Hollerfels. Ich bin das Chaos, que es Yo soy el caos, con su videoclip, lo pueden buscar en él. Y a continuación de la misma, bueno, algo, ¿qué te enterarás? Y después de la pausa que hacemos ahora a las 22:40 de hoy, miércoles, volvemos entonces con el descubrimiento del fascismo, perdón, el descubrimiento de Europa, perdón. Estás acá, en Aguardientes, donde el agua quema y el fuego se sale. Por lo que me estoy dando cuenta, la comunicación se cayó y no me enteré. ¿Puede ser? Sí, yo el videito no se vio. No te puedo creer. O sea, llegué a presentar a Judith Holofernes, sí. Y nada más. No te puedo creer. Eso es porque cometí el error de entrar desde el celular en la misma cuenta de Telegram. Para ti que estás escuchando y te quedaste escuchando este hueco de silencio en el que Lara te estuvo hablando con un lenguaje que pocas personas hablan en voz alta. ¿Sí? Bueno, para ti que te quedaste, te vas a llevar una sorpresa. El dato es el siguiente. Si vos tenés más de una cuenta de Telegram, no podés entrar a administrar el mismo grupo desde el celular al mismo tiempo que estás transmitiendo desde la computadora con la misma cuenta. Yo esto ya lo he aprendido. El problema es que Barque. Ahora sí está guardientes y de la manera en la que tenía que entrar. Creo que en este momento sí se me escucha bien y bueno, vamos a tratar de subsanar el episodio. Te cuento que, como te decía, si vos entrás al mismo tiempo por el celular que por la computadora, lo que te va a pasar es justamente eso. Se te va a cortar lo que vos estás transmitiendo en la cuenta en la que lo estás haciendo. ¿Sí? Y eso es lo que no queremos que pase. ¿Tá? Vamos a hacer de cuenta de que no pasó nada y que estamos escuchando de fondo a El Tropicoso de Jungle Fire. Ahí está el fondo, ¿no? Y en ese fondo de Jungle Fire yo presentaba a Judith Holofernes o como sea, haciendo el tema Ich bin das Chaos, que es Yo soy el caos, y es un pequeño compactito mientras nos preparamos para ir a hacer alguna nota en las calles de Montevideo, para ver cómo está Montevideo esta noche, que creo que no está tan frío como la semana pasada, cuando hicimos nuestra primera experiencia. Como estás acá con nosotros, vamos entonces a disfrutar de esta alemana, que es una artista de culto. Judith Holofernes, Ich bin das Chaos. Yo soy el caos. A ver si ahora sale la jugada. Judith Holofernes. Ya no me sale ni la pronunciación, pobre. Estuve estudiando en esta semana. Holofernes. Holofernes. Haciendo Ich bin das Chaos. Yo soy el caos. Ahora sí. Y se ve que, bueno, se vino con todo el caos. Estás en la psicosocial.ar, estás en Berizo Digital y estás en Aguardientes, donde el agua quema y el fuego moja. Y bueno, y donde tratamos de poner en evidencia a los fundamentalistas religiosos, donde tratamos de poner en evidencia a los fascistas, a los cabezas huecas y a los europeizantes, que suelen ser los mismos, que odian al sindicato, pero les encanta el aumento. Ya volvemos. Ordnung, ich bin hier. Ich bin das Chaos. Ich bin das Chaos. Hey, wo bist du hin? Ich bin das Chaos. Dieses Lied ist für alle Leute, die schon einmal Musik missbraucht haben, um Körperlichkeiten anzubahnen. Und alle, die es noch probieren möchten. Ich spiele ein Lied, du spielst ein Lied, wer schneller zieht, wer schneller zieht. Ich spiele ein Lied, du spielst ein Lied, wer schneller zieht, wer schneller. Kai kennt Tina, Desmond Decker, Percy Sledge und Chubby Checker, Maxine Brown und Martha Reeves, Marvin Gaye und die Supremes, Crosby, David, Crosby, Bing, James Taylor, Carole King, Queens und Stone Age, Kings of Leon, aber du hast sie noch schien. Soul, Cup und Shining Nose, Sex, Pistols und Ramones. Respects on Sitzenis, Lost Recordings, Sitz. Weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Du zeigst mir deine all-time faves. Und ich zeig dir, let's misbehave. Du zeigst mir Platten für die Insel. Ich mal dir Herzchen drauf mit Pinsel. Und du spielst Flaming Lips und Ken. Ich tanze zu Lambada. Ich nenn dich den King of Pop. Und du mich Lady Gaga. Weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Du zeigst mir deine alten Helden. Musste nicht, sind ja dieselben. Sagst du und gehst eben fischen. Nach der Limited Edition. Back, Wilco, Billy, Bragg und Jack. Martha, Rufus, Lauten, Wainwright. Die streiten mit Justin Wright. Okay. Bobo, Team Dash, Dre und Snoop und Jazzy Jeff, Jeff Buckley, Leonard Cole, Dylan, Sohn, Specials, Madness, Ali, Tosh, Tosh, jetzt du komm, sei kein Frosch, Cindy, Lauper, Susie, Sue, Violent Femmes, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, Minute Man und Goma Party, Simon's Fall, I'm so polite. Paul und Paula und Pat Boone, Patty Smith, Patty LaBelle, Patsy Stein, Avery Kett, Peggy, Eric, Kiki Jones, die Raffen, Sachen von den Stoop, Smith, Robert, Sex, Smith, Ron, Daniel, Johnson, Johnson, Don, Donna, Summer, Springsteen, Strummer, Bengals, Cuff, Banana, Ram, Beach Boys, eher nada, Surf, Surfen ist nicht so mein Turf, Pipe und Lach, Damon, Orban, guck mal, diese hier noch Jungfern, Urban Dance Squad, Tribe Called Quest, David Guetta, nur ein Test, David Bowie, David Byrne, kennst du nicht, so musst du hören. Guck mal, ganz was Unbekanntes, Sors Mutante, Sors Mutante, Baba Tuke, Solo, du, jemand ruft, hey, get a room. Und du legst immer weiter auf und ich leg immer einen drauf. Du legst immer weiter auf, weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to suck. Weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Weißt du, ich mag deinen Musikgeschmack. You're like a mixtape, I would like to fuck. Qué suerte, qué despelote esto, qué suerte habernos topado con Judith Holofernes o Holofernes y con su compañero, que forma también parte de esta agrupación en la que estaban juntos, haciendo el tema MILF, que si yo no me equivoco es exactamente lo que significa en inglés. Mothers I'd like to fuck. Madres que me cogería. Es un término tomado de la pornografía O sea, veteranas que están para darle, sería en el argot de mis alumnos de secundaria. ¿Sí? ¿Estás por ahí? ¿Te gustó? Te cuento que lo que disfrutamos no fue solamente a Judith. Lara, ¿vos conocías a Judith Holofernes? No, no la conocía, la verdad. Pero lo que estuvo en el medio te tiene que haber sonado conocido, porque no era Judith, sino una banda... Lo supe escuchar de más de adolescente. ¿A quién es? El peladito, que no me acuerdo el nombre. El pelado Corgan, el Billy Corgan. Exacto. El Billy Corgan junto a Darcy, Aida, bueno, todos le decíamos el chino en aquella época, no estábamos al tanto de un montón de cosas. Hoy no le diríamos el chino porque no, la etnia, el origen no te hace, pero bueno. Aida, dije Darcy, la bajista, Billy Corgan en voz, guitarra y todo lo que él diga que se hace, hay que hacerlo. Y, si no me equivoco, Chamberlain en batería, excepto durante el ABBA Adore, que está hecho con cajas de ritmos, porque Billy Chamberlain era el que le pasaba la merca a el manager que muere de sobredosis al final de en el proceso que hay entre el disco doble y más conocido de los Smashing Pumpkins, que estamos hablando del Melancholy and the Infinite Sadness, la melancolía y la infinita tristeza, o en inglés en realidad es Melancholy, que su nombre es Melancholy, and, y ahora sí, y la infinita tristeza. Pero es un juego de palabras porque en realidad lo que estamos diciendo es la melancolía y la tristeza infinita. El disco se dividía, si lo recordás, uno era más brillante y el otro era más oscuro. La placa, incluso uno creo que era roja y la otra azul, o una amarilla y la otra roja. Y el primero era del amanecer a la tarde y el segundo era de la tarde al amanecer. Un discazo con el que el pelado Corgan se ufanaba de haber creado la primera ópera grunge, o grunge, y la única, diría yo. Él quería ser básicamente, o así se leía, la gran Queen de los 90. Ya estaba extinta Queen. Sí. No te voy a decir la gran Freddie Mercury porque, pelado, te queremos mucho, componés precioso, tenés flor de ideas, sos un genio como artista, pero no cantás como Freddie Mercury, y lo sabés. Pero bueno, se subsanaba por otro lado, y lo que escuchábamos era del disco anterior al conocido, creo que del Siamese Dream, el sueño siamés. Si no me equivoco, es de ahí, y el tema es Disarm, que es un tema que a mí, la primera vez que lo escuché, efectivamente me desarmó. Y me gustaría pensar que lo que viene a continuación, yo decía, bueno, esta semana estamos en la semana en la que Europa tuvo la grandeza de venir a bañar estas tierras tan vírgenes, tan nativas, con indiecitos muy simpáticos, pero que nada sabían de literatura, de filosofía, y nos vino a traer el conocimiento, nos vino a traer un montón de cosas importantísimas y prescindibles que hacen a nuestro diario vivir, y que tanto las valoramos, por eso todas las mañanas nos levantamos la gran mayoría de los integrantes de lo que son estas excolonias europeas, Europa también, y prácticamente te diría que el resto del mundo, con algunas excepciones contadas, a ir a cumplir 8, 6, 10, 12, las horas que sea necesario, pasar junto a otros seres humanos caminando como si nada, porque vamos al objetivo, que es volver a casa, ¿no? Es como que ese objetivo lo hacemos porque, en definitiva, queremos a Europa, no queremos a los indios muertos de hambre que estaban acá, que ni siquiera se sabían defender. Y a colación de eso, vamos a escuchar lo siguiente. Y te voy a preguntar que hagas una reflexión de por qué, si vamos a estar hablando del 12 de octubre, que fue ayer, hoy 13, ¿por qué vamos a ver esto ahora? Es en Chile. Y lo voy a interrumpir solamente para leer en su momento, que van a hacer referencia a un pequeño texto, que es breve, lo voy a leer en el momento en el que lo indiquen los que están dialogando. más bien es una increpación que un diálogo, pero te cuento, Chile, marcha de los Provida, los del pañuelo azul, los, digamos, gran parte del electorado de General Retirado en deshonra por violar la laicidad en reiteradas ocasiones, Guido Facchini, el riverismo, justamente en Uruguay representado por Sanguinetti, negador del genocidio de los charrúas, bien, las huestes y sobre todo del herrerismo y el resto del Partido Nacional que están en el poder. Bueno, este partido victorioso, que no es un partido, pero en realidad lo es, está de marcha en Chile y hay un putito de mierda que se le ocurrió ir a pararse con un cartelito que dice soy gay y soy cristiano. Tipo más desubicado. Yo no sé qué vamos a hacer para sacarnos a estos putos feministas bolcheviques de mierda. Miren, pobre hombre, le trata de explicar y el putito no entiende. Porque claro, es putito y encima es medio que latinoamericano. Bueno, estamos en esta hora de la tarde, Plaza de la Constitución, para Profecías Bíblicas Hoy, estamos con Ariel. ¿Qué es lo que exigen ustedes? Nosotros no estamos exigiendo nada, solamente estamos viniendo a hacer presente el hecho de que esta manifestación está supuestamente organizada por el pueblo evangélico de Chile, cosa que no es cierta, es solo una fracción del pueblo evangélico, muy minoritaria, y que principalmente tienen como factor común el que son iglesias fundamentalistas, cuyos líderes carecen de conocimiento teológico y que por lo general están movidos por el odio y la discriminación. Yo pertenezco, soy miembro activo de una iglesia evangélica, soy cristiano. ¿Cuál es la iglesia evangélica que pertenece? Iglesia Pentecostal de Chile. ¿De cuál rama? De la Evangélica de Santiago. ¿La principal? Sí. Y la verdad es que yo soy evangélico de toda mi vida, vengo de una familia cristiana y mi familia está orgullosa de mí y de quién soy, y yo también. Y la verdad es que me molesta profundamente que en nombre de todos los evangélicos se hagan este tipo de espectáculos en el que solo se promueve el odio, la violencia y la discriminación. Entonces, aspectos teológicos, ¿qué aspectos teológicos es lo que está errado a la iglesia evangélica? Principalmente, a ver, yo no me voy a poner a conversar con usted acerca de aspectos teológicos porque tendríamos que hablar bastante largo y tendido. Eso no lo voy a hacer ahora. Por lo menos algunos pasajes, no sé. Me parece que lo que usted está tratando de hacer es que yo le diga pasajes para ponernos a discutir y yo no me voy a poner... No, es que ustedes me dicen aspectos teológicos y la teología se ve a base de la Biblia. Sí. Por lo menos un pasaje, por lo menos, que hay de que el homosexualismo está dentro de la Escritura. Bueno, principalmente, algunos pasajes de la Biblia no hablan sobre pecado en sí. ¿Cómo cuáles? No me voy a poner a recitarle versículos bíblicos. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿No? Yo te puedo mencionar uno solamente, Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Ok. En el caso de Romanos, es una carta... Vamos a ver entonces qué dice Romanos, que es lo que el falso reportero, porque si yo hago una nota así, y hago este tipo de preguntas a una persona que, por ejemplo, está furiosa porque hay un paro de transporte, y yo trato de explicarle que en realidad es un enfermo, que va a cobrar un aumento en cuanto termine el paro, y ni siquiera está arriesgando su sueldo, y que mejor harían callarse la boca. Bueno, si yo hiciera eso, a mí nadie me llamaría reportero, sobre todo en los medios, que son pagos por la misma gente que le paga a este reportero. Vamos a leer entonces, leamos entonces, hermanas y hermanos, lo que tiene para nosotros Romanos 1. Del versículo 18 en adelante. El Señor quería que leyéramos del 28. Yo voy a leer antes porque a mí me regocija. Y busqué, Lara, y querida audiencia, la versión Reina Valera del 60, porque acá están las frases con las que yo me excito. Con las otras no me excito. Pero acá confieso que he aprendido a excitarme. Y tengo amigos que les pasa lo mismo. Escuchen. Escuchen, díganme si produce una muy fuerte excitación. Volvamos a musicalizar con algo más diabólico, ¿no? No sé qué les parece. Estábamos hoy con Jungle Fire y yo creo que nos podríamos quedar por ahí. A ver, ¿qué tal? ¿Sí? Bien, cosa de macumbero. Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante, la carta del apóstol San Pablo nos habla de la culpabilidad del hombre. La mujer no se preocupe porque no es culpable, solamente el hombre. La mujer ni siquiera existe en las Sagradas Escrituras. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quedaba lindo el fondo, pero no. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios los manifestó. Porque las cosas invisibles las iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Acá viene la parte preferida, yo me mojo acá. Por lo cual los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por bla, bla, bla, bla. Por esto los entregó a pasiones vergonzosas. Por ejemplo, ir muy contento a las marchas de Luis Alberto Alejandro Aparicio. No. ¿Votar a cabildo abierto y ponerte la camiseta con la esvástica disimulada? No. Sino que las pasiones vergonzosas, en el libro que le venía bien a Occidente para no bajar la tasa de natalidad, que lo tiene tan preocupado a Manini, busquen la declaración, Guido Manini Ríos, retirado en deshonra por violar la laicidad, este año o finales del año pasado dijo que los homosexuales, por lo tanto el gobierno anterior, que los incentivó, son culpables, parte del problema de que en Uruguay no crezca la natalidad. Así que, querido putito de mierda, nos vamos a tener que coger a las tortas a ver si nos reproducimos de una vez, que Manini está preocupado. Pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, porque hay que usarla, claro, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres. Claro, practicaban boxeo, se ve, igual que Manini. No. Y recibiendo en sí mismos la contribución de vida a su extravío. Ah, y sí. Se hicieron encima. Bueno, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a toda la fornicación, la avaricia, la maldad, llenos de envidia, esto es lo que está repitiendo de memoria este pseudo reportero para increpar a un pobre muchachito que tiene la necesidad de ir a decirle a los hijos de los que están en esta marcha de Cabildo Abierto, de las huestes del Partido Nacional, de la iglesia armenia del pastor Pedro Lapachán, que está ahí en Luis Alberto de Herrera y casi San Martín, la gran mayoría de las iglesias católicas, con Sturla, el que disemina casi gratis el COVID por Uruguay, ¿sí? También, no nos olvidemos, de Pare de Vivir, junto con la iglesia que no se llevan bien entre ellos, pero que bien igualitos que son, la iglesia de los satánicos del octavo día y yo qué sé cuánto y yo qué sé qué. Toda esta gente que en realidad aman a candidatos como Donald Trump, en su gran mayoría, o Bolsonaro, que se hizo bautizar el día que le hacían el impeachment a Dilma y que dedicó su voto al que la torturó. Mirá qué buen cristiano, qué evangélico, ¿no? Qué buenas nuevas que trae Bolsonaro. Bueno, esta gente dice reivindicar a un flaco que se paró adelante los que querían matar a pedradas a una supuesta mujer adúltera y decir que esté libre de culpa que tiene la primera cuerda. A ver quién no hizo nada acá. En el momento en el que era, igual que en este momento, en parte del Medio Oriente, no es normal, como está pasando en Afganistán, que quedó abandonada a su suerte cuando Estados Unidos no la necesitó más, y el resto de los pueblos del mundo estamos haciendo lo mismo. Con el cuentito de la libre determinación de los pueblos, estamos dejando que maten, que le corten el clítoris a las mujeres, que maten a todos los que ellos consideran infieles, y ya no me quedo en si son de esta sexualidad o de aquella. No, lo que hagas, si no sos lo suficientemente extremista musulmán, te matan. Y me atrevo a decir que es lo que le encantaría que pasara a este reportero, que ahora sí lo vamos a poder entender porque sabemos qué referencia está utilizando para bueno, interpretar. Bueno, estamos en la tarde, este Plaza de la Constitución, para Profecía Bíblica Soy, estamos con Ariel. Creo que siguen ustedes. Nosotros no estamos exigiendo nada, solamente estamos viniendo a hacer presente el hecho de que esta manifestación está supuestamente organizada por el pueblo evangélico de Chile, cosa que no es cierta. Es solo una fracción del pueblo evangélico, muy minoritaria, y que principalmente tienen como factor común el que son iglesias fundamentalistas, cuyos líderes carecen de conocimiento teológico, y que por lo general están movidos por el odio y la discriminación. Yo pertenezco, soy miembro. Vamos a escuchar esta parte de vuelta. Sí. Nosotros no estamos exigiendo nada, solamente estamos viniendo a hacer presente el hecho de que esta manifestación está supuestamente organizada por el pueblo evangélico de Chile, cosa que no es cierta. Es solo una fracción del pueblo evangélico, muy minoritaria, y que principalmente tienen como factor común el que son iglesias fundamentalistas, cuyos líderes carecen de conocimiento teológico, y que por lo general están movidos por el odio y la discriminación. Yo pertenezco, soy miembro activo de una iglesia evangélica, soy cristiano. De una... ¿Cuál es la iglesia evangélica que pertenece? La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. ¿De cuál rama? De la Evangélica de Santiago. La principal. Ahí está pidiéndole los datos como para ir. A ver si es cierto, a ver. Un putito de mierda diciendo que podés ser cristiano y homosexualista, porque para él no es homosexual. De hecho, la homosexualidad ya lo dijimos, lo vamos a explicar de vuelta después. No sé a quién traer ya, para explicar que no existe la homosexualidad, no existe la heterosexualidad y no existe la clase media. Métetelo en la cabeza, no seas nabo, never. No seas nabo nunca. Y la verdad es que yo soy evangélico de toda mi vida, vengo de una familia cristiana y mi familia está orgullosa de mí y de quién soy, y yo también. Y la verdad es que me molesta profundamente que en nombre de todos los evangélicos se hagan este tipo de espectáculos en el que solo se promueve el odio, la violencia y la discriminación. Entonces, aspectos teológicos, ¿qué aspectos teológicos es lo que está errado a la iglesia evangélica? Principalmente, a ver, yo no me voy a poner a conversar con usted acerca de aspectos teológicos porque tendríamos que hablar bastante largo y tendido. Yo eso no lo voy a hacer ahora. Por lo menos algunos pasajes, no sé. Me parece que está haciendo, lo que usted está tratando de hacer es que yo le diga pasajes para ponernos a discutir y yo no me voy a poner a discutir. No, es que usted me dice aspectos teológicos y la teología se debe a base de la Biblia. Sí. Por lo menos un pasaje. Yo, probablemente si estás escuchando este programa, a vos te importe, capaz que te importa tres pitos esto, pero a mí me parece que es importante, porque resulta ser que había un flaco que se paraba adelante cuando querían matar a pedradas a una porque era infiel, ¿no? La adúltera, que lo rodeaban y lo seguían los leprosos, los pichis, los chorros, las travestis, los muertos de hambre, las prostitutas, los parias, los pescadores con olor a pescado. Y te dijeron, te hicieron creer que el flaco en realidad tiene como representante en la tierra, ¿sí?, el grupo humano de amor, porque eso es el milagro más difícil de operar, pensalo. Que aparezca, hágase el amor. Aparezca la pasión por la vida. Sea. Dale. Pero déjame que te suelte, por ejemplo, en Alemania en 1929. O en Uruguay en un acto de cabildo abierto del Partido Nacional. En realidad los actos no, porque se cuidan. En un grupo de WhatsApp que esté lleno de ellos y vos vayas porque ellos dicen que son apartidarios y caes ahí. Y te empiezan a decir de todo. Pero solo algunos. Los demás dicen, no, esos son unos compañeros. Y vos después tenés acceso a conversaciones privadas de ellos y sabés que no es así, que no son cosas esporádicas. Bueno, esa es la que pretenden que sea la garante, la representante en la tierra del flaco que estaba con los leprosos y con las prostitutas y con los idosos y con los putos y conmigo y con los leprosos y los parias y el resto de los que no somos nada. El hijo del carpintero. El hijo de la muchacha que lo dio a luz. Soltera. El hijo de la madre soltera. ¿No lo pensaste eso nunca? El hijo de la madre soltera. En mi barrio se le dice puta. Bueno. Resulta ser que este señor cree que está transmitiendo el mensaje del amor. ¿Quién te parece que ama más de ellos dos? Parece que está haciendo, lo que usted está tratando de hacer es que yo le diga pasajes para ponernos a discutir y yo no me voy a poner... No, es que usted me dice el aspecto teológico y la teología se debe hacer la Biblia. Por lo menos un pasaje, por lo menos que... La teología no se debe en base a la Biblia. Y esto me interesa que lo oigas. Sea que te interese a posteriori o no, está bueno que te quede esto. Que aunque no te lo banques, encima son unos mentirosos. La teología no se debe en base a la Biblia, ni hay una sola teología, ni siquiera hay una sola Biblia, ni siquiera hay una sola Biblia. Está la Biblia de los deuterocanónicos y la Biblia de los protestantes. Y tantas otras, las que incluyen la reconstrucción de Q, las que no lo incluyen. Las que incluyen, como la mía, varios pasajes del libro de los abrazos de Eduardo Galeano y las que no lo incluyen. Hojas de hierba de Whitman pretendía ser una Biblia. Y el flaco, que lo tienen ahí capturado, en el retablo, enganchado, crucificado, parece que no escribió nada. Y le decían rabí, maestro, sabía muy bien leer y escribir. Y vaya si sabía hablar. Pero no escribió nada. Sin embargo, parece ser que él era Dios y Dios precisa una Biblia. Te la da después, cuando él se fue, porque se lo olvidó, parece. No se le olvidó. Es más, te cuento otra cosa que no te cuentan los sátrapas. Los textos que vos conocés como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que supuestamente son escritos por los apóstoles, no fueron escritos en la contemporaneidad de Cristo. El más cercano a Cristo, que más o menos lo matan en el 33, y para algunas personas resucita, y para otras resucita todo el tiempo, y para otras no, es aburrido que no. Yo quiero pensar que sí. De la misma manera que, bueno, está. Otro día hablaremos de otras cosas. El flaco entonces lo matan, lo crucifican, ¿no? Pasa a ser uno de los decidos del gobierno que defiende Manini en el 35, más o menos, 30-35. El primer evangelio creo que es el de Mateo, y no lo escribe Mateo, el discípulo de Jesús. Lo escribe un Mateo que no es él, ¿sí? Porque es en el año 60 y pico. Y de ahí para adelante hasta el ciento y algo. Así que vamos a empezar por ahí. Esto, ese señor seguramente no lo sepa. Homosexualismo. Este aquí que pasamos, del acto de los que se echan con hombres, como dice Pablo, ¿no? En todo su prejuicio, o Saulo de Tarso, a un ismo, es decir, una disciplina que uno aprende, ¿no? O una convicción que uno aprende hoy. Queridos radioescuchas, he decidido dedicarme al chocolatismo. Te invito, Lara, si me estás acompañando, al chocolatismo. Después de esta audición, vamos a ir juntos al chocolatismo. ¿Qué opinas? Te acompaño. Sí. Yo también me gustaría ir con ustedes, si ustedes así lo permiten, porque yo soy un chocolatista desde antes de que ustedes estuvieran mencionando el término. Bueno, yo creo que el chocolatismo acaba de surgir espontáneamente. Se podría decir, entonces, lo he escuchado, se podría decir que yo soy un chocolatista o ante la letra. Sí, me gusta el francés que usted domina, pero... Me voy porque yo llegué con esta impresión machuna, de mi profundidad machuna. Usted ya está perdiendo los estribos y se está dejando cautivar Lara y el resto de la audiencia. Me voy para que no se distraigan del mensaje importantísimo que está dejando el pastor Pablo. Yo no soy pueblo. Sí. Bueno. No se bueno, vayan. Si ahora me dejan seguir. ¿Hola? Que no se vaya, que se queden. Que participen a no, mi... no, pero déjame terminar de escuchar al increpador. Ah, bueno, bueno. Okay. Vamos a terminar de escuchar otro día. Vamos a terminar de escuchar otro día. La pregunta por 10 millones de dólares. de Don Francisco es ¿por qué estamos escuchando esto si dijimos hacer referencia a el 12 de octubre? La respuesta está dada en un texto que forma parte de mi Biblia y que si prestaste atención a lo que estaba diciendo, sabes cuál es. No tal vez exactamente dónde, pero sabes a qué texto me refiero, o de quién es el autor y cómo se llama el libro dentro del que está el texto. A continuación, entonces, vamos a hacer una pequeña pausa musical y voy a dejar pensando a la audiencia, que puede contestar si así lo desea, por las vías de comunicación, que son el plugin de la página de la psicosocial.ar, no sé, en Berizo Digital cuál es el, y si no, bueno, si entraste a Telegram y estás por acá cerca, también lo puedes hacer por acá, o por el WhatsApp, que no lo tengo ahora a mano, así que no escribas por el WhatsApp, porque no lo tengo a mano. Tuvimos un pequeño problema con WhatsApp. Va, todo el mundo tuvo un problema con WhatsApp, WhatsApp no sirve para nada, pero todos se empeñan en seguir usando y está. Seguimos de rehenes. De lo que decide la mayoría. Vamos entonces. ¡Ay! La audiencia ya empezó a contestar correctamente. Sí, el texto. Esto es exactamente de ese escritor uruguayo, pero ¿y qué es lo que dice ese escritor uruguayo? Ya contestaron. Y bueno, hubo dos respuestas. Efectivamente, es Eduardo Galeano. El texto es de Eduardo Galeano. ¿Y por cuál es el vínculo que hay entre esta charla que estábamos pasando y el 12 de octubre, entre comillas, descubierto de América? No son los alquimistas. Me tiran por el chat. No son los alquimistas. Vamos a una pausa musical. Así te quedás pensando. Y hay que pensar, ¿eh? ¿Cuál es la razón por la que, a colación de el descubrimiento de América y todo lo que eso significó para la gente que estaba acá tomando mate tranquilamente, nos ponemos a escuchar a un reportero increpando a un joven homosexual en una marcha de los pro vida hasta que tenés 12 años y ahí arreglate como puedas, drogadicto de mierda. Vamos a seguir en esta pausa musical y ahora lo vamos a hacer con, de vuelta, la banda de Billy Corgan. Y lo que vamos a escuchar es un tema muy lindo, que se llama Cherub Rock, el rock del querubín, si no me equivoco. Esto está grabado en vivo el 14 de agosto de 1993, cuando empezaban a tener fama y en el momento en el que eran considerados una banda grunge. De alguna manera lo eran. Y para los que no conocen, si bichan el video, si te asomás a Telegram y lo ves, mirá lo que hacían durante los conciertos de grunge. Capaz que te lo contó tu hermano mayor, tu papá, tu abuelo, tu tío, o sos muy curiosa y ya lo sabés. Sí, jugábamos a tirarnos como si estuviéramos haciendo surf, así como este que toma merca enfrente a mi casa. Bueno, pero en vez de hacer surf en la paloma, lo hacíamos sobre otras personas que así lo deseaban. Estás en Aguardientes, en la psicosocial.ar, en Berizo Digital, y esto es la medida que vos quieras. Ya volvemos. El descubrimiento de los Smashing Pumpkins. banda Smashing Pumpkins, año 1993. Cuenta Galeano, en varios lugares de su obra, recuerden que Galeano, además de escribir de esa manera particular, como de cuentito, como para que lo entiendan los niños, los viejos, y con suerte la clase media, heterosexual, blanca, universitaria, cristiana o atea, pero riverista y marinista. Y cuando digo marinista no digo de este desgraciado que ni siquiera logró conservar el cargo, sino de su familia, de la tendencia marinista. Si estás a salvo de todo eso, o si se opera un milagro de amor, tal vez te llegue Galeano. Y Galeano nos contaba que en la isla de Cuba y las islas del Caribe era terrible la discriminación a las personas que no eran heterosexuales. Sobre todo, seamos claros, Galeano esto no lo decía, pero lo sabemos, estamos hablando de los seres con pene, o que parecía tener pene, que llevaban a cabo de manera no oculta una actitud, digamos, que la gente asumía como pasiva o femenina, es decir, el considerado traidor a la raza masculina, digamos. Aquel que pudiendo ser lo poderoso del planeta, se entregaba a seres que hasta hace 80 años ni siquiera tenían derecho a votar. En casi ningún lado y en algunas partes aún no lo tienen. Es decir, los seres con la profundidad en la ingle, donde los otros tienen una pequeña protuberancia. Galeano contaba entonces que es asombroso que en las islas del Caribe haya una persecución, un maltrato, una tortura, una agonía para las personas homosexuales, principalmente estaba pensando en los varones, en las chicas trans también, y en general, siendo que antes de la conquista, en esa zona, la homosexualidad era vivida en gran parte de esas islas con total naturalidad. De hecho, en algunas pequeñas tribus, pequeños grupos que todavía pertenecen, como las Mulles, te invito a que busques a las Mulles, no están exactamente en el Caribe, pero te vas a llevar una sorpresa. Te vas a llevar una sorpresa con muchas cosas. Te vas a llevar una sorpresa con las Traviarcas de Argentina. ¿Y por qué entonces lo que otrora era vivido como parte de la celebración de la vida, parte de la celebración del cuerpo, aquello que decía Galeano, ¿no? Despertarse cada mañana como si fuera la primera y celebrar cada noche como si fuera la última? ¿Por qué es que se opera? Y para esto no hay que ser muy sabio. ¿Quiénes van a llegar? Los descubridores. ¿Y qué es lo que van a descubrir? Van a descubrir que los indios estaban desnudos. Van a descubrir que los indios no tenían caries. Van a descubrir que los indios no tenían exactamente algo así como propiedad privada. Y los van a curar. Porque además tenían un montón de dioses, pero ninguno se llamaba exactamente como les habían dicho que se tenían que llamar, y para esto van a tener la explicación de que los indios, parece que el color de la piel y la morfología de la persona es una indicación para estos teólogos fundamentalistas del racismo, del colonialismo y de la explotación. Si vos tenés un colorcito distinto de piel, pareciera mentira, no estaba plasmado así, pero haciendo la falacia del espantapájaros, es verdad, básicamente, si vos eras oscurito, marroncito, como las tribus, precolombinas, las tribus, los pueblos originarios de lo que hoy se llama Américas, tenías un poquito de alma. pero si eras negro, si eras provenías del África y eras negro, no tenías alma. Por lo tanto, no había ningún problema que fueras mi esclavo. Qué conveniente, ¿no? Qué conveniente. Entonces, esta prédica, que va a venir de por allá, va a santiguar todo esto. Y en los lugares donde hubiera sido natural, y podemos ver perfectamente en el video en el que te compartía que tanto el supuesto reportero como el muchacho que estaba en, tratando de defender su punto de vista, su ideal y su libertad, no eran europeos puros. Tenían una mezcla. Pues bueno, sus antepasados probablemente no hubieran tenido este patético intercambio. Este patético intercambio se debe a lo que mucha gente ayer celebró como el Día de la Raza y muchos otros hicieron luto, porque a partir de ahí es que comienza la matanza de nuestros antepasados. Eso es básicamente el 12 de octubre, el día en el que a nuestros antepasados, a la mayoría de los que estamos en América, aunque no lo queramos saber o no lo sepamos, porque nos han borrado hasta el pasado, sobre todo en Uruguay, que se niega el genocidio y que se niega la herencia charrúa, que está documentada mediante el ADN. Bueno, este aquí, que existe, fue, hubo un genocidio, y cuanto menos parezcas proveniente de esta zona, más chances tenés de caer en la burbuja de que existe una clase media, de que sos europeo y todas esas disparates. Fíjate que para los estándares de oscuridad de piel y de perfil andino de Bolivia, Yáñez, que a nosotros nos parecía ridícula, la dictadora de Bolivia, que hoy por hoy, gracias al pueblo, está tras las rejas, ella decía ser aria y se lo creía, y probablemente el pueblo también. ¿Verdad que nos parecía ridícula? Bueno, así de ario es el presidente del Uruguay. No somos arios. Nos creemos que somos europeos, nos creemos que somos de clase media y nos creemos que somos heterosexuales. Vamos a otra pausa musical, pero antes me gustaría saber qué nos va a gritar Lara o qué nos va a opinar Lara, porque ha estado muy callada durante toda la noche. Y yo me estoy quedando sin voz. Y no me quiero quedar sin ti. O sea, me estoy quedando sin voz y no me quiero quedar sin ti. Lara, ¿dónde estás? ¿Dónde estás paseando esta noche? No, yo te estoy escuchando muy atentamente, muy atentamente. Es muy importante, es muy interesante lo que estás diciendo. Pero repetilo vos, porque yo al final lo dije tantas veces que capaz que se pierde. Da tu versión, porque no tiene por qué ser exactamente igual. Haceme la cachada. ¿Qué te digo? No sé. ¿Qué te digo? Sí. Estoy en blanco. ¿Qué te pasó? Quedé en blanco. ¿Quedaste en blanco? Sí. ¿Sos blanca vos también? No, blanca no blanca. Soy. Vos sos blanca. Mira, a mí soy de tez blanca. Nada más. Sí, de tez blanca. Es lo único. Yo también. Yo no soy un cuarteto de Nos. Soy más parecido a un sueco que a un indio guatemalteco. ¿Te acordás de aquella? ¿Del Cuarteto de Nos? Sí, me encanta el Cuarteto de Nos. ¿Y qué te gusta? Me gusta mucho. Hoy estoy muy callada. Simplemente, hoy estoy muy... Yo lo que me voy a preguntar es, no durante la conquista, colonización, masacre, tortura de América, pero durante la última dictadura... ¿Dónde estabas? ¿Y qué pensabas? ¿Y qué sentías? Tal vez estabas celebrando el cumpleaños de la orientalidad. Tal vez estabas corriendo el mango para no pasar hambre. ¿Dónde estabas en la última dictadura? ¿Y dónde hubieras estado? ¿De qué lado hubieras estado cuando los blancos recién llegados, a vos que te crees blanco, te sabían pardo y basta? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Esto es Fachos a Gogó, ¿dónde estabas? De el gran Renzo Teflón. Supimos tener miedo. Capaz que estaba celebrando el año de la orientalidad que instauró la dictadura. Capaz que durante la conquista, si hubieras estado, ¿dónde hubieras estado? ¿De qué lado hubieras estado durante la conquista? ¿Estás seguro que hubieras estado del lado que pensás? ¿Sí? ¿Estás seguro que hubieras estado del lado del conquistador que te hubieran visto como blanco? ¿Estás segura? ¿Estás segura que a ti que te gustaría en tu sueño revolución, en tu sueño rojo, te gustaría correr al lado de los nativos y justos ocupantes de América? ¿Estás segura que hubieras podido correr al lado de ellos? ¿Te hubieran creído? ¿Acaso tienen un halo mágico de bondad por no ser europeos? ¿Acaso hay algo intrínsecamente, inherentemente malvado en el hombre blanco heterosexual que viene de Europa? Todos los estudios me dan a entender... Sí, te escuchamos. ¡Alguien va a contestar! Yo estaría en este momento, si tuviera... ¿Sí? A favor, estaría junto a los indígenas, luchando con los indígenas, obviamente contra los europeos. Perdón, estaría junto con los indígenas y qué más dijiste que me lo perdí porque se me... Luchando contra los europeos, por mis derechos, bueno, en este momento no. ¿Y te parece que los indígenas te hubieran aceptado al lado de ellos? Bueno, podría ser, ¿por qué no? No sé, yo te pregunto, porque capaz que no, capaz que pares que y generás confianza por desconfianza porque te pareces más demasiado a los europeos. Bueno, si en ese hubiese nacido en esa época y sí, bueno, tengo rasgos, soy blanca, tengo los estudios claros, pero nada más. Capaz que sí, me parezco, soy más de tendencia europea, pero estaría luchando, ayudando a los indígenas. ¿Sabés que digamos? Estar luchando del lado de los indígenas significaría tu muerte. No ibas a sobrevivir. O sea, capaz que vos tenías la suerte de sobrevivir, pero tu causa, por lo menos desde hace 500 años hasta ahora, es la que viene perdiendo. Capaz que vos zafabas de que no te mataran, pero ibas a vivir escapándote, cuando capaz que por tus características físicas te daba para tener, no sé, para trabajar de limpiadora en la casa de la rubia, esposa y terminaría de Pizarro. ¿Cómo? Capaz que terminaba con una esclava. Vaya a saber. Me comprarían de esa época. También. A lo que yo quiero invitar a la reflexión es que a veces uno cree que es un lado o el otro y nos olvidamos que los hombres blancos heterosexuales, europeos, de la falsa, supuesta clase media, que llevaron a cabo la conquista, que en realidad no eran ni siquiera de clase media, pero digamos, los europeos blancos o varones eran tan humanos como los indígenas que fueron, que fueron desplazados, y los afro que fueron esclavizados. Yo creo que todos somos igual de humanos. Y me preocupa. Me preocupa el creer que hay algo... Que, o sea, es como que, bueno, si no es rubio y de ojos celestes y bien blanco, no va a ser nazi, quédate tranquilo. No, yo esa no me la puedo creer. Tampoco me voy a creer que si no tiene pene colgando, no me va a violar. Esa, capaz que mucha gente no la crean, es mentira, te lo aseguro. Te puedo dar evidencias. Esto no quiere decir que no estemos en un patriarcado, que no estemos en una América que fue conquistada y arrasada por Europa. ¿Pero qué quiere decir Europa? Europa lo que quiere decir es un sistema de explotación del humano por el humano, de la mujer por el hombre, de la naturaleza por los humanos, como si fuéramos, no sé, algo que no pertenece al planeta que viene a saquearlo. Y algo que no tiene un compañero de vida, que los demás que están ahí son rivales. Eso era lo que venía instaurado en el corazón de los europeos. Y esa es la manera en la que tenemos de vivir en el planeta, de alguna manera la gran mayoría. Yo no creo que eso sea algo mágico que sucedió en Europa. Creo que hay razones históricas para que venga de Europa y no de acá. Pero creo que si por más nativo que seas de tu etnia o tu origen racial, mal llamado origen racial, y por más que hayas nacido en, no sé, capaz que en África, y sos con perfil bien andino, sos puramente andino, porque mamá y papá son descendientes de Túpac Amaru, y vos naciste en la tribu de Mandela porque tus padres se fueron para allá. O sea que de europeo nada. Yo te aseguro que te creo capaz de convertirte en, con la educación necesaria, el próximo von Hayek. Es decir, el próximo economista santiguador de la explotación del capitalismo. O, si tu instinto así lo quiere y tenés las oportunidades justo, una atrás de la otra, en Donald Trump o en Rockefeller. Te creo capaz, por más perfil andino y por más que hayas nacido en África. No nos creamos que el enemigo tiene un color de piel. Lo tuvo en su momento, pero por una cuestión geográfica, por una cuestión histórica. Y esto, los que no somos ni chicha ni limonada, somos los que los tenemos que predicar. Porque nosotros sabemos que no somos blancos, no somos negros, no somos nada. Y esto nos permite mantener el sueño del universalismo vivo. Así que cuando te digan, bueno, pero en Arabia viven así, ¿tú crees que en Venezuela crees en la libre determinación de los pueblos en Venezuela? ¿Pero te molesta que maltraten a las mujeres en Arabia? Es como ellos deciden vivir. Sí, yo no me voy a ir a meter. Lo que yo voy a hacer es asegurarme de que esté el muro tirado abajo para que si se quieren ir, se puedan ir. También en Venezuela. Con todos los rebajes, ¿no? Si estudiaste en la Universidad de Venezuela, tendrás que pagar por haber estudiado. Pero lo que no podemos permitirnos es que con el cuentito del relativismo cultural y del respeto de la libre determinación de los pueblos, que es verdaderamente un valor, nos confundamos y no nos metamos, no le demos la posibilidad de escaparse de Afganistán. ¿Qué estamos haciendo tú y yo ahora que no estamos craneando cómo sacar a alguien de Afganistán? Se subieron a un avión que arrancaba, se colgaron del lado de afuera del último avión que se iba de los yanquis y se murieron todos porque no podés viajar del lado de afuera de un avión como si viajaras en un ómnibus. Búscalo. Caen los cuerpos. Ese es el nivel de desesperación que tienen en Afganistán. Muchísimas personas. Porque van a venir a matarlas a machetazos, tarde o temprano. Y tú y yo los estamos dejando libre de terminarse. ¿Quién nos mintió así? ¿En qué momento de el salvaguardar la revolución nos hicimos trampas al solitario y nos creímos que estaba bien? El fin justifica los medios. ¿En qué momento nos equivocamos y creímos que por no intervenir y de hacer que un pueblo que vive en un lugar haga lo que yo quiero que hagan, porque sé que el que va a llevar la democracia con ese cuento como los Estados Unidos en realidad va a saquear, eso me hace descreer de mis intenciones, acaso, cuando veo que las obligan a estar abajo de una burka y que les cortan el clítoris para que no sean infieles y que los matan a machetazos o a pedradas enterrados hasta el cuello? ¿Esa es la libre determinación de los pueblos? Pero los ovarios del David y las pelotas de Eva. No seas tonta. Te están mintiendo y estás reproduciendo algo porque no te enseñaron una manera de escapar de ese sofisma. Ese engaño, ese ardid en el que o estás del lado de la libre determinación y por lo tanto, bueno, toque que charlen como puedan, o sos un intervencionista. No. Podés ser alguien que se organiza para rescatar al que se quiere escapar. Eso no sí, es intervenir al pueblo. Para un poco es fácil hablarlo, porque nosotros estamos de este lado del charco. No es cuando estás ahí en ese país que es bastante cerrado, la mujer no puede hacer absolutamente nada. No puede, tiene que salir prácticamente toda tapada, ni los ojos se le ven. Es horrible. Yo no, no, mirá que yo no estoy diciendo, esto no se lo estoy diciendo al que vive allá, porque el que vive allá, vive allá y tal vez vive con los ojos de allá. La estructura que tienen es espantosa, porque yo digo tú y yo, y el resto del mundo, ¿por qué no estamos abriendo un buraco en el muro de los talibanes que no te dejan irte? Ese es el problema. ¿Me explico? Te van a matar porque sos infiel, o porque sos homosexual, o porque no sos lo suficientemente musulmán desde lo que ellos es ser musulmán. Porque hay diversidad en el mundo musulmán. Te llevarías una sorpresa. Pero yo me llevé la sorpresa, no podía creer. Pero a lo que voy es, no se pueden ir. Es de un cinismo atroz. Te voy a matar porque sos un infiel y no te dejo que te vayas. La mujer es un objeto allá en esos países. Ahora que vos mencionaste, ¿cuántos hombres hay homosexuales que están casados? Perdón. ¿Cuántos hombres? Hay muchos hombres que son homosexuales y bueno, y tienen doble vida. Porque se llegan a enterar, la familia, bueno, lo terminan matando. Allá es peor, en realidad. Allá directamente no tienen doble vida. Ni siquiera a título de doble la tienen. Porque es demasiado grande la tortura y el asesinato. Es a machetazos que te matan. O a pedradas. Te entierran y te matan a pedradas. Sí. Y bueno. Después la gente se pregunta por qué ahora está de moda la homosexualidad en el mundo occidental. No, flaco, siempre estuvo de moda. Lo que pasa es que te mataban. Que son más liberales. También los que tienen plata ya en Afganistán, en esos lugares, los que tienen dinero, vienen para Estados Unidos, o pueden viajar o pueden salir de esos países y pueden vivir su sexualidad libremente dentro de lo que pueden. Yo no sé hasta dónde, porque les lavaron el cerebro. Bueno, esos son los que son muy cerrados. Pero es que te lavan el cerebro. A vos te enseñan, o haces esto o te mato. Ya no es que te vas a ir al infierno, como acá para la iglesia armenia de Luis Alberto Herrera y San Martín, o la mayoría de los templos católicos, o la mayoría de los templos de Pare de Vivir y otros tantos. No es que te condenan al infierno de niño, que es terrible, y yo quisiera lograr una pena para cuando hacen eso. Porque además dicen que es antinatural tal o cual sexualidad con niños y padres de niños presentes, que no dicen, nosotros creemos, Márquez, el señor Márquez, Jorge Márquez, el argentino que vino acá, dueño de Veraca y de un montón de autos, el que tiene, digamos, las huestes de pastabaceros de Veraca, ese señor Márquez no dice cuando está paradito en su púlpito, a mí me parece, yo creo, mi fe es que no. Él está enunciando que el homosexualismo, la homosexualidad, esto, lo otro, son antinaturales. No es que dice son pecaminosas para los ojos del Dios que yo tengo, que en realidad es de barro y es un invento de él. No, él lo que dice es que es antinatural. Y con esa enseñanza, cual si fuera un profesor de biología o de, no sé, neurología, psiquiatría, no sé qué es lo que, pero el que lo está escuchando, el papá de el Tito, que es notoriamente trans, va a crecer distanciado de amar a su hijo por culpa de este sátrapa, que no solamente le está diciendo lo que él cree, que eso es un tema, sino que además le está diciendo que es antinatural. ¿Cómo le vas a decir a alguien que es antinatural ser él? Imagínate que en vez de ser un deseo sexual, fuera un color de ojos. Las personas que tienen ojos marrones son antinaturales. Ah, pero hay personas, no están usando ojos de color de contacto. Ah, entonces es por el pecado de sus abuelos. Sí, Dios los hizo con ojos marrones, que son una muestra de pecado, porque los abuelos pecaron y bueno, ellos tienen esta carga. Eso es lo que argumenta él con respecto a la sexualidad de los niños. No, esta es la forma que tienen ellos de cagarte la vida desde que naces. A todos, porque cuando vos vivís bajo esa secta, vos no sos heterosexual, vos tenés que ser heterosexual. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, totalmente. Entiendo perfecto. Entiendo. La idea mañana, Lara, es salir en la medida en la que ustedes me hagan el 2, pero más temprano. O sea, yo te diría que después de la primera pausa, alrededor de las 10:15, 10:30, a ver qué opina la indiada de los alrededores, de qué lado hubieras estado, como preguntaba Renzo Teflón en aquel momento. ¿Vos de qué lado estabas en la dictadura? Bueno, yo te voy a preguntar mañana, lo podés contestar por las distintas vías de comunicación, o si te cruzás conmigo por la calle, que voy a estar haciendo entrevistas, notas, quiero saber de qué lado hubieras estado durante la conquista. ¿Estás seguro? Suficientemente oscuro. ¿Hacés la entrevista? ¿Qué te parece si haces la entrevista en Miguelete o en Barrio Sur? El viernes me transformo, hago de profesor muy temprano. Bueno, ok. Pero las entrevistas de Barrio Sur y de Centro van a ser en breve, porque probablemente algunas semanas estemos saliendo los viernes. Y bueno, y ahí ya va a ser con todo el power, ¿no? Más más tecno. No tan contestatario. La versión de los viernes la vamos a hacer tomando merca, chupando whisky y riéndonos de los pobres, como nos enseña Renzo Teflón. No en esta canción, sino en la que vamos a usar para cerrar. Pachos a Gogó, también la banda de Renzo Teflón, lo que va a hacer es el hit, digamos, de su último disco. Titulado. Pero este está bueno que no lo puedo interrumpir, ¿viste? Pasa eso. ¿De qué lado estás? Me gustaría pensar que todo aquello. Ya pasó. Me gustaría pensar que todo aquello ya pasó. No pasó. Me gustaría usar la frase de lo pasado pasado. Pero no. Pero ¿qué haces cuando el pasado fue lo que te pisoteó? Te pisoteó y me dio pie a que nos despidamos con algo que rumbo a marzo o abril, y ya, ¿desde dónde está creciendo, Lara? ¿Desde dónde crece el cambio? ¿Desde dónde crece? ¿Lo implantás vos? ¿O crece desde abajo? ¿Y si crece desde abajo? El cambio social. No lo podés injertar a prepo. Es algo que tiene que crecer desde la tierra. Diríamos en Uruguay, y creo que en Argentina también se dice así, que crece desde la tierra. Otro, desde el pie. Alfredo Zitarrosa crece desde el pie. Hasta mañana. Yo creo que me lo hace a propósito, ¿saben? Hasta mañana. Esto fue Aguardiente. Chao, gente. Chao, Lara. Hasta mañana. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. ¿De dónde crecen? Para sus colores las flores crecen desde el pie. Desde la vulva. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Alma del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted, cantores crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¡Vamos todos! Y a vos que te quedaste hasta el final, vamos a seguir con Renzo Teflón, porque Lucas nos pidió que no le dejáramos la radio abandonada. El sonido de la campana. Así que te vas a llevar una yopi, una chapa, de tres alumnos al hilo, de Los Sotos, en 1986, en vivo, la banda de Renzo Teflón. Ahí escuchábamos diciendo, no olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Y te pongo ardiente. La noche, la aurora, hasta mañana, Lara. Crece desde el pie. Crece desde el pie, crece la pared, orinada, crece la pared. ¡Vamos arriba! Crece desde el pie, el suelo de la concha de retazos. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie. Mi pipa y mi pijama, de aquel librito sueco. te postes en la cama. Lo nuestro ha terminado, lo nuestro ha terminado. Te fuiste con un negro, te viste en el mercado. Lo nuestro ha terminado, lo nuestro ha terminado. Te fuiste con un negro, te viste en el mercado. Lo nuestro ha terminado, tienes que comprender. Fue breve pero hermoso, como un gol de Pelé. Lo nuestro ha terminado, veré a mi abogado, también a mi dentista, tengo un diente cariado. Lo nuestro ha terminado, lo nuestro ha terminado. Te fuiste con un negro, te viste en el mercado. Lo nuestro ha terminado, lo nuestro ha terminado. Te fuiste con un negro, te viste en el mercado. Como un gol de Pelé, devuélveme mis fotos, mi pipa y mi pijama, y aquel librito sueco, de poses en la cama. Lo nuestro ha terminado, lo nuestro ha terminado. Te fuiste con un negro, te viste en el mercado. Lo nuestro ha terminado, lo nuestro ha terminado. Te fuiste con un negro, te viste en el mercado. Lo nuestro ha terminado, lo nuestro ha terminado. Lo nuestro ha terminado. Y después de este pequeño recuerdo de lo que era la banda de los principios de Renzo Teflón, nos vamos a despedir con el último disco de Fachos a Gogó, Sgt. Pepper's Empty Heads Club Band. La banda de los cabezas huecas del sargento Pepe. ¿Por qué sería que cantaba eso, che? El tema es básicamente con el que nos vamos a despedir, es un tributo a el gobierno de coalición que tenemos en Uruguay. ¿Cuál es el tema? Ya lo dijo Foucault. ¿Y qué dijo Foucault? No es de ese disco, perdón, sino del primer disco de Fachos a Gogó. ¿Qué dijo Foucault? ¿Qué fue lo que nos dijo Foucault? ¿Vos sabés qué fue lo que nos dijo Foucault? ¿Tenés idea? No tengo idea. Bueno, pero hoy no te lo voy a poder contestar porque no lo encuentro. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. No sé qué pasó. Y que se nos colgó. Se nos colgó la computadora, se trancó todo. Y bueno. Es lo que pasa por estar en vivo. Se complica todo. Yo tenía algo de la también pronto para ahora de pasar de sorpresa. Y no sé qué ha sucedido. Es lo que te pasa por estar en Miguelete y la otra en Palermo. Es que de verdad no sé qué pasó. O sea, es como que desaparecieron las carpetas. Tan bonitas, en las que yo tenía todo clasificado con etiquetas y etiquetas y etiquetas. Y desapareció. No está. No está. Pero yo se los mostré la semana pasada, o sea. No hay tongo acá. Ah, acá está. No está tampoco acá. Bueno, este momento que nos toca suceder y ser esto que estamos sucediendo acá, bueno, viste que no somos nada. Y es tristísimo. Bueno, mañana ¿con qué nos vamos? ¿De qué vamos a hablar? Mañana vamos a estar preguntándole a la gente de qué lado hubiera estado y bueno, y que se hagan cargo, ¿no? Ok. Pero me da tanta bronca cuando me pasan estas cosas de tener algo pronto y que no salga. Me pone triste. Decime, la madrina, Sí. ¿Cuándo va a venir? La madrina para venir necesitamos que haya un pequeño financiamiento. Okay. Así sea desde el punto de vista emotivo. Pero Bien, me la es dejaron bueno. muy sola. Me la dejaron muy sola. Muy sola. Muy sola. Che, de verdad, es como que hubiera desaparecido aquello que estaba y ya no está. No, ¿No nos está? despedimos. Y no vamos a tener que despedir porque no puedo hacer nada, o sea, no aparece. No aparece, no aparece. Bueno. ¿Sabes cómo zafamos de esta? Dime. Y con Jesucristo Superestrella. Hasta mañana, ¿qué pasa? Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had a plan. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the heart. Jesus Christ, who are you? ¿sabes qué? No bajes el semblante, porque Lula, guerrero do povo brasileiro, Lula, guerrero. Así que no te preocupes, que tenés un guerrero que fue preso y acá está contigo. Y te cuento otro dato más, por más de que ellos digan mierda, nosotros digamos amén, eso no va a ser así. Porque ya mataron a demasiados. Ahora sí, de la mano de la polla. Ahora sí nos despedimos. ¿Cómo corresponde? Ellos dicen mierda, nosotros también. ¿Cómo yo? Aguante la polla. Capaz que si Bolsonaro y Manuel agarran esta buena polla, la supiera disfrutar, no tendría que. Además, que va por el camino, cuanto más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final. ¡Vamos todos! Dos semanas, tres semanas. No hay que tener ollas populares para nosotros mismos de gobierno. ¿Cuántos tienen que morir? Salinas. ¿Cuánta gente vivió con la cárcel viviendo en una ciudad tributaria porque el gobierno no se dejaba por la patente? Por todo, ¿no? Todo eso es el arreglismo, eso es el partido, eso es el periodismo, esto es por el mundo, eso es lo que democráticamente, yo no quiero morirme. Vamos a prohíben que ellos dicen mierda, nosotros amén, amén, amén, amén, amén, amén. Allá arriba, ponte muy importante una vez con todo de mierda. Que te subió con los corpulos, hasta una luz.